Pastor Charlie Meek aquí con 30 minutos de compañerismo alrededor de la Santa Palabra de Dios. Primeramente vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Orad conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, venimos orando por todos los escuchantes del programa La Voz del Buen Samaritano hoy en día. Bendícelos, Padre Santo. Sé que hay algunos que necesitan salvación. Ojalá que usted lo toque con el mensaje de salvación hoy en día. Que ellos pueden ser tocados por el mensaje que usted ha puesto en nuestro corazón para hoy. Padre Santo, sé que hay algunos de ellos que están enfermos y yo pido que tú los toques con salud y bendición hoy en día. Y hay otro Padre Santo que necesita un trabajo para suplir las necesidades de tus familias. Ojalá que este trabajo será dado en el tiempo ya prontito, porque ellos pueden tener por las necesidades de sus familias. Padre Santo, bendice a cada una y toca a ellos para venir y visitarnos en la iglesia hoy en día. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de presentar nuestras necesidades. Te damos gracias, Padre Santo, que tú has suplido para que nosotros estamos en estas emisoras que estamos predicando la Santa Palabra de Dios y por medio del Internet también, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero anunciar que nuestros cultos hoy en día son los días de la mañana y las 7 de la noche. Y que también tenemos culto de oración los martes a las 7 de la noche. Ustedes están bienvenidos para cualquiera de estos cultos. Déjame decir que para llegar a la Iglesia Bautista del Buen Samaritano, si usted viene desde San Sebastián hacia Moca, pues siga la carretera 111 hasta cuando llego a la tienda Sears en el 111, que está en la izquierda. En la luz, después de esto, va a virar a la derecha en la carretera 125. Y va como, a mí parece, como 5 millas. Va a pasar una grande iglesia pentecostal en su lado derecho. Y va a haber una parada de guaguas en su lado izquierdo. Y aquí inmediatamente usted va a doblar la derecha y seguir por dentro por como media milla. Y aquí va a encontrar la Iglesia Bautista el Buen Samaritano de Moca. Y también yo quiero anunciar que nuestros programas radiales ya pueden escuchar en el Internet cuando quiera. Estamos en el Internet la dirección es IBBSMOCA, en letras minúsculas, IBBSMOCA.com. Y los programas del internet los domingos por la mañana a las 11 y después grabado, ya estamos haciendo esto bilingüe, inglés y español. Ahora va a buscar una tacita de café quizás o un vasito de agua o algo y busca su Biblia, que vamos a estar leyendo en Joel capítulo 2 hoy. Y ahora nuestro hermano Michel va a poner un himno por la bendición de ustedes. Adelante, Michel, con el himno. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Gracias por este himno que yo sé que fue de bendición por ustedes, tanto como para nosotros. Ahora en Joel capítulo 2, vamos a leer el capítulo completo. Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sion y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, y porque está cercano, día de tinieblas y de obscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba, un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. delante de ellos consumirá el fuego, tras de ellos abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de ellos, y detrás de ellos como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de ellos escape, su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán, como destruyendo de carros, saltan sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán mustios todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno oprima a su compañero, cada uno irá por su sendero, y aun cayendo sobre la espada no se herirán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán la casa, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová dará luz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón, y no vuestros vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá, y si apiadará, y dejará bendición tras sí? Es decir, ofrenda y libación para Jehová Dios vuestro. Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno, llamad a la congregación. Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y los que maman. Salgo de tu cámara el novio, y de su talamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no ponga en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces Jehová cerrará su tierra y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, y aquí yo os enviaré trigo, mosto y aceite, y seréis saciados de ellas, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes, y haré alejar de vosotros al ejército del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental, y exhalará su ed or subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Pero no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera a la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el al principio. Y las eras llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comí la oruga y la langosta, el pulgón, el revoltán, mi grande ejército que envía contra nosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, no hay otro. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Y seré que después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramé mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tomará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedarán, los cuales Jehová habrá llamado. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra hoy en día. El día del Señor no es todo un ñame, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico. Eso incluye el reino milenial, pero también se incluye la gran tribulación, que es conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 7. Mira lo que dice aquí en Jeremías 30, verso 7. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. Ese es el tiempo de la gran tribulación que va a venir sobre todo el mundo, pero especialmente sobre Israel. Eso es lo que va a sufrir más. Hay una amenaza que el día del Señor está cercando. Nosotros sabemos que el día del Señor está acercándonos todos los días. Nosotros vemos terremotos, vemos tormentos y todo esto, y sabemos que el día del Señor está acercando. Por los cristianos, el rapto de la iglesia será glorioso, pero para la gente incrédula, lo que seguía el rapto de la iglesia será un infierno aquí en la tierra. Un tiempo tan terrible que no puede imaginar el tiempo cuando el anticristo está en control de la tierra aquí. Eso va a ser terrible por lo que quieran. Gracias a Dios, yo no me voy a quedar aquí. Yo soy salvo por la honra y gloria del Señor y estoy listo cuando viene el rapto de la iglesia. Heme aquí, Señor, yo estoy listo para esto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, hablando del día del rapto de la iglesia, dice así: Mas no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así entonces ser siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a los otros. Nosotros estamos esperando este gran día. Puede pasar hoy mismo. No hay nada que tiene que pasar antes que el rapto de la iglesia. Puede pasar hoy mismo. Y nosotros debemos estar preparados. Por el tiempo de la gran tribulación que sigue, ese es un tiempo tan terrible que uno no puede imaginar. Una trompeta era usada en el tiempo del Viejo Testamento para alertar a la gente. Esa trompeta era que la gente sabe que el día del Señor estaba cerca. Rusia está al oeste del norte, y dice el norte de Israel. Cuando ellos vinieron en contra de Israel, esta señal que ha llegado el tiempo conocido, la gran tribulación. El último 3 años y medio, eso es el tiempo malísimo. Su descripción se encuentra en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá después de este, el tiempo de la gran tribulación. Es un día de completa obscuridad, y nada escapará cuando viene ese día de la gran tribulación. Eso será sobre toda la tierra. Nota la descripción en versículos 4 al 7. Anotamos que son como escorpiones y que no hurtan la hierba ni cosas verdes, sino que su poder está en contra de la humanidad. Dios estaba dando a Israel la oportunidad de arrepentirse. Yo creo que Dios también está dando a nosotros tiempo para que si arrepentimos. Ay de nosotros si no aprovechamos de ese tiempo pronto. Hay que virar con nuestros corazones. En otras palabras, hay que dejar el pecado atrás y mirar hacia Cristo. Eso es un verdadero arrepentimiento.